se quebrega, fallando y fallando, de largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol, cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por pan, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Muy buenos días. Acá miércoles 1 de abril, 1 de abril de 2026, por las dudas que muchos estén perdidos o estemos perdidos como perro en cancha bocha. 11:04 de la mañana y como siempre, Don Carlos. Cuando la suerte que frena, fallando y fallando. Con este clásico Gira Gira de Enrique Santos Discépolo, 1930, letra y música de Discépolo. Como la semana pasada, el día 27 de marzo de 1901, nacía uno de mis grandes ídolos. En mi casa tengo una imagen de él en el salón. Y se nos iba a los 50 años, una pena, el 23 de diciembre de 1951. Compositor, músico, dramaturgo, cineasta argentina, actor, un tipo con una faceta increíble, el gran Discépolín, como le llamaban. Y bueno, como la semana pasada, estábamos en el bello París. Madre mía, qué belleza de ciudad. Qué buena gente conocí, más la que ya conocía. Qué lindas milongas. Qué tandaza me pegué por ahí. Bueno, la verdad que allá en las calles de tu París, diría el tango de Gardel. Estuve a punto de poner ese antes, pero dije no, te vamos a empezar con Discépolo. Así que en un principio en la radio, antes de empezar a hablar de otros y de otras, voy a meter un poquito a Enrique Santos Discépolo y a otro de mis cantores predilectos, porque a veces cuando te preguntan ¿y cuál es el cantor que más te gusta? Digo, todos, quizás alguno que menos me guste, pero eran todos personales, cada uno con su personalidad bien definida. Pero este que viene ahora, que voy a poner para arrancar con un tango que se llama Siempre Vos, lo canta el gran El Tata Floreal Ruiz. Vamos con Siempre Vos y después hablo un poquito del Tata. Siempre vos. en la vieja esquina de aquel barrio donde nos citábamos ayer. La he vuelto a visitar y pude comprobar que todo, todo está cambiado. No existe ya el zanjón de luna y cielo, ni existe el paredón ni el yuyo aquel. Tan solo en mi recuerdo vos y yo junto al portón, temblando con aquel adiós y otra vez. Siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre, vos en mi recuerdo, fantasma que quisiera acariciar y otra vez. Allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. ¿Dónde han ido todos mis amigos? ¿Dónde? ¿Por qué noches andarán? Solíamos estar charlando en el umbral del viejo bodegón porteño. ¿Por qué ha pasado tanto, tanto tiempo? Y vos, que te cansaste de esperar, tan solo te imagino por el viejo y gris portón, temblando con aquel adiós y otra vez. Siento el perfume de tu voz y tu piel, tu pelo negro y tu mirar. Ya ves, vos siempre, vos en mi recuerdo, fantasma que quisiera acariciar y otra vez. Allá en la sombra vuelvo a estar junto a vos, barrio aquel de luna y de percal, de sueños muertos ya. Qué hermosura, por Dios, como cantaba el Tata Fredal Ruiz. ¡Qué belleza! Si no conocen este tango, con Raúl Garelo, acompañado ya casi en el final de la vida del Tata Fredal Ruiz, no murió muy mayor, tenía un problema en la garganta y el doctor le dijo: Tata, si seguís cantando te vas a morir. Y el Tata le respondió: si dejo de cantar me voy a morir. Este Tata querido, por Dios. Tata Fredal Ruiz, que nacía un 29 de marzo de 1916 en la ciudad de Buenos Aires, y el 17 de abril del 78 nos dejaba. Un cantor exquisito. No tenía una gran voz, pero era la voz perfecta. Es como si estuviera hablando al lado tuyo, sentado en una mesa. Es una exquisitez. Me emociona siempre. Siempre me emociona Tata Fredal Ruiz. No hubo nunca nadie en el mundo tanguero de cuando yo empecé a cantar allá en Buenos Aires, ningún tanguero que no le guste el Tata Fredal Ruiz. Puede no gustarle Gardel o, yo qué sé, Corsini. Pero yo siempre recuerdo el Tata Fredal Ruiz, Edmundo Rivero y Carlos Dante a todos. Y eso, la verdad que me daba mucho que pensar. Por eso son todos tan grandes. Ahora voy a ir poniendo... Ahora paso ya otra vez a Enrique Santos Discépolo. Voy a estar jugando un poquito con los dos, porque fue la semana pasada el de los dos. Y así que le voy a poner el primer tango que compuso Discépolo, que se llama Alma de Bandoneón. Que él lo compuso porque decía que en un principio no le gustaba mucho el tango. No le gustaba por la cosa nocturna del tango, el daño que hizo a muchas mujeres. Y después, cuando lo entendió, le escribió Alma de Bandoneón en 1926. Música y letra de Enrique Santos Discépolo. Canta Imperio Argentino, acompañada por guitarras, 1935. Yo me burlé de vos porque no te entendí, ni

y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y acá teníamos ese fraseador que mil veces mi boca, este Tata Freire Ruiz, qué grande era. Le decían los amigos, che, Tata, anda más al tiempo. Es que el tipo diluía también las sensaciones del fraseo, que no hubo igual. Después el polaco Goyeneche, otro genio del fraseo. Pero el primer fraseador, el Tata Freire Ruiz. Y ahora, mientras se va acomodando mi amiga Begoña, voy a poner de la orquesta Santos Discépolo, que ese recorrió toda España con su mujer Tania. Acá es la orquesta de Enrique Santos Discépolo cantando Tania, su mujer, el tango Un Reproche, tango de Enrique Santos Discépolo. Santos Discépolo con la polenta de Enrique Santos Discépolo. Esa variación final que te despeina todo. Hola, Bego. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez a Radio Crash, la Biblia y el Calefón. Buenos días, ¿qué tal todo el mundo? Después de pasarnos una semana pariseando. Una semana ahí en París. No sé tú, pero yo vine destrozada. Sí. Pero destrozada de bien. De placer. De bien. Es como cuando te vas ahí, pim, pam, pum, así, uy, quedé reventada, pero bien. Pero muy bien, pero muy bien. Bueno, es que no paramos un segundo, ¿eh? Caminando, visitando. Dios mío. Yo ya yo subí, ¿cuánto era, Ale? 17. Un día, 17 pisos. 17 pisos, no un día, no un par. El metro. El metro, la verdad que es muy rápido, pero le podían hacer un poco más cómodo, ¿eh? Ah, para mí está perfecto, me encanta. Yo me la paso muy bien bajo tierra. Aunque ahora esta vez me pasé muy bien por el París, la verdad que conocí mucho más. Mi mente se habituó y sabe reconocer ya las direcciones, que claro, estando yo bajo tierra en el metro todo el tiempo, no, sí, sabía mover un por abajo, no sabía, claro, que, digo, ah, esta estación es este lugar, mirá vos, yo no tenía ni idea, ¿viste? Claro, yo reconocí muchos sitios de cuando iba a trabajar con mi hermana allí, de toda la zona centro, República, todos los alrededores. Y luego también muchas zonas que evidentemente cuando vas de turista no recorres. Entonces, claro, no, ni hablar. Claro, como fuimos a caminar, a bailar, a pasarlo bien, a comer. A comer y a beber, no, ¿no? La madre que la parió, cómo morfamos, che, sí, pero sí, qué sí, barbaridad. Parece que nos habían dicho, termina el mundo esta semana. Vamos a tomar todo el vino y a comer todo lo que se pueda. Madre mía. Sí, sí, sí. Bailar, comer, pasear, caminar. Cualquier cosa así. Ratas no nos pueden decir. No. Porque te pifarramos, guita. No, y conocer a mucha gente maja. Súper linda gente, ¿no? Súper linda todas gente. Todas estas chicas que tú conocías y yo solamente de nombre. Claro, no, no, y de 10. Y más personas que conocimos. Y ¿eh? Más personas y mucha más gente. Quizás que conocimos. Me está escuchando Joana ahora mismo, que es una amiga nueva también de París. Sí. No, de 10. Yo la verdad que, más allá de la gente que ya conocíamos, como Mili, sí, como Steffi. Bueno, como vea, pero que no está, pero ya la conocerás en la siguiente. No, la sí, verdad que un encanto de mi querida Clemen. Hombre, Clemen. Clemen, claro, que es mi especialidad. Y no, la de 10, París, la 10. La verdad que no. Yo vuelvo en mayo. Sacan el pasaje, vuelvo. No, no, la verdad que sí, que muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues además, bueno, que se baila. Hay gente, como en todos los sitios, gente pija y gente normal. Y da gusto porque, bueno, y sí, llegas y te acogen. Y te acogen. Vamos a dejar un besito a Arno y a Jean-Claude. Y a Jean-Claude, claro. A tu Jean-Claude. Mi Jean-Claude. Madre mía, con el Jean-Claude una espalda tiene. Voy a meter... Dos metros de Jean-Claude. Joder. Jean-Claude Van Damme se queda chico. Voy a meter... Estamos escuchando de fondo... Sónico, de Eduardo Rovira. Y después de Sónico va a sonar el tango Infamia en la voz del Tata Florel Ruiz para rematar la parte de DJ por el Tata. Y... tango de Enrique Santos Discépolo, letra y música, y la voz del genio del Tata Federal Ruiz. Una vez que termina el tango sónico de Eduardo Rovira, arranca el tango Infamia. Disfrútenlo y después pasamos a otras cositas. Es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para hacer títeres en su guiñol, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí, ¿qué me importaba tu pasado si tu alma entraba pura un porvenir? Dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente es brutal y odia siempre al que sueña. lo burla y con risa despeña su intento mejor. Mi historia y mi honor desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente sin infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Oh, tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo de mi emoción. Te lloré en tu descanso, corazón, de blanco al morir. Llegará tu esperanza, vestida de novia anterior, como soñó. Bueno, acá tenemos al Tata Floral Ruiz y iba a pasar a otra cosa, pero no me puedo resistir porque hay un tango que escribió Enrique Santos Discépolo, que me acuerdo cuando yo iba con mi viejo en la camioneta. No, esto fue yo en España, no en la camioneta. La camioneta era cuando yo iba en Argentina. Estábamos por España, ahí por la Sierra de Madrid. Por Ávila. Por Ávila. No, por el lado de Madrid. Del lado de Madrid. Por Guadarrama. Y sonó este tango. Y mi viejo, lo miro a mi viejo, y mi viejo cayendo una lágrima por el izquierdo. Y claro, esta Discépolo, como el tango anterior que se llama Infamia, que habla de una chica que era de prostituta sería, o algo así, más o menos, estaba en los cabarets. Y cuando quiso cambiar de vida, la gente la reventó. Entonces volvió, se terminó metiéndose en alcohol, drogas y se terminó matando. Que es la crítica a la gente. Eso es el tango anterior. Y en este tango, en el tango Quién Más Quién Menos, de 1934, voy a leer un poquito. Dice: te vi saltar sobre el mantel, gritando una canción obscena y cruel en tu embriaguez, ya sin control, muerta de risa. Ya sin control, muestra de risa al cabaret tu desnudez. Visca de alcohol, pisoteando al zapatear entre los vidrios tu ilusión. Reconocerte fue enloquecer, caricatura de la novia que adoré. Cuando me viste me eché a temblar y aún oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás has pensado que yo me alcé pa' maldecir tu error. Y fue un error, ¿no ves que sé? Que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy, yo que soñaba ser un rey. Novia querida, novia de ayer, qué ganas tengo de llorar nuestra niñez. ¿Quién más, quién menos, pa' mal comer? Somos la mueca de lo que soñamos ser. Somos la mueca de lo que soñamos ser. La mueca, ¿qué es una mueca? Nada. Claro, me encanta porque, viste que dice, para él ella pensaba que, ah, mirá que bien estoy yo, y él se levantó para que veas cómo estoy, hecho mierda, como ella, eran dos piltrafones, esta vida de mierda. Alfredo de Angelis y el gran Carlos Dante, ¿quién más, quién menos? Te vi saltar sobre el mantel, grita una canción y obscena y cruel en tu embriaguez, ya sin control mostrar muerta de risa al cabaret tu desnudez. Visca de alcohol pisoteando al zapatear entre los vidrios tu ilusión. Reconocerte ojo enloquecer, caricatura de la novia que adoré. Cuando me viste me eché a temblar y

dedicado especialmente para la persona o para alguien que quieran, me mandan un WhatsApp al 66669474 y me lo dicen. ¡Esa! La novia ausente. Esta fue la primera versión que yo escuché de este hermoso tango. ¿Sí? Con Julio Martel. Así que lo voy a la poner. ¿La primera versión? La que yo escuché. He grabado por cassette en mi pieza. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras la amada, que con tu sonrisa me partías estrella a todos los mozos de aquella barriada. A las noches tibias, una fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos gris. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Es como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. No me digas que no es una versión exquisita, rápida y astuta. Es veloz como ella sola. Es verdad que es rápida. Y cortita, ¿no? Sí, bueno. Bueno, bueno, más o menos. No, no, cortita no. Pero la velocidad y la forma de cantar de Julio Martel, que era uno de los cantores preferidos de ese tiempo, de la década del 40, allá en Buenos Aires. Quiero decir, adoraban todos y dicen que tenía mucha pinta, era un muy lindo hombre. Que tenía una pinta. Sí, era lindo tipo. Y cantaba con esa forma un poco rea, viste, que nombrando mucho las R's, que, por ejemplo, no sería cantor ni de Fresedo, ni de Di Sarli, viste, porque demasiado reo para estar con esos cantores, con esas orquestas. Pues nombra ese repaso, de Junín. En Junín, él murió, por no sé, cerca del 2006, ponele que murió. Y en Junín tiene una plaza y una calle, que se lo hicieron, ¿sí?, todo en vida. No, re bien. Yo un orgullo por Julio Martel, re querido. Dejó de cantar en el 50 prácticamente y no cantó nunca más. Bueno, lo que me... ¿Sabes una de las cosas? ¿Qué dices, Begoña? No, aparte de eso, es que, bueno, cuando voy escuchando la letra, ¿cuántas veces, en cuántos tangos aparece la palabra sonatina y ¿viste? Sonata? ¿Viste? Sí, pero bueno, pensá que la parte italiana... Sí. Era muy fuerte en aquellos tiempos, la española y la italiana, pero la italiana que estaba más en los puertos, viste, con todos los genoveses napolitanos que llegaban allá, y claro, te mandaba una sonata. Pero es verdad, ¿no? Si te fijas, cancioneta, aparece mil veces. Sonatina que soñó Rubén. qué bello. Vamos a hablar de Mario Pomar. Mario Pomar, que nació en Buenos Aires el 1 de abril, quiere decir, hoy sería el cumpleaños de, sí, sí, de este hoy hombre, es el cumpleaños. Con bigotito fino. En 1920. Cumpliría 106. Sí, unos bueno, ahora ya hay mucha gente. Joder, 106 puede estar bien, puede estar bien. A ver, bien hecho pelota, pero puede estar. Sí, sí, sí. 21 de mayo de 1987 nos dejaba Mario Pomar. Cantor, destacó con la calidad interpretativa en el género de el tango. Tenor. No, cantaba, este tipo cantaba. Voy a poner unos tanguitos. A ver si. Acá con Carlos Di Sarli, grabado en 1954, este tango tan lindo. No me pregunten por qué. Que el tipo llega qué al bar. Qué bonito ese tango. El tipo llega al bar hecho pelota. Babeando, hablando solo. Babeando. Hecho mierda. y con una rabia adentro le diste a los amigos, no me pregunten por qué, claro, pues los caga claro. Trompadas. Estaba recaliente, estaba enloquecido. Bueno, porque no podía hablar. Bueno, empezó con 18 años a cantar. Con 18 añitos, ¿no? Con Federico Scorticati. La orquesta de Scorticati. No, no, una voz muy linda, Mario Pumar, che. Y hay unas frases que aparece él hablando, agradeciendo también a la... Bueno, pueden buscar cositas. Recuerden que nosotros intentamos meter cositas, pero la idea es que investiguen, ¿viste? Porque hay mucho para poder encontrar. No quedarnos siempre con lo mismo. A ver, hay cosas buenas y cosas más o menos. Sí. Pero... Mira, la verdad que ayer, está todo muy bien hecho, ¿viste? Que ayer por la tarde, ¿no? Entre sueño y sueño del cansancio. ¿Qué te pasó, Bego? Pues que estuve jugando con este GIF que hay en el Recodo, esta página del Recodo. Sí. Que la verdad que para aprender de tango me parece muy interesante, ¿no? Es un juego en el que te ponen un poquito de música y te preguntan qué orquesta es, en qué año. Sí, que le gusta eso, lo que le gusta a Antonio, ¿no? Antonio. No, para aprender está muy bien eso. Está muy bien para aprender. Para jugar un rato con tus amigos, claro, de tango. Y luego vas... Sí. Repetilo para que la gente que nos está escuchando sepa cómo ponerlo. Buscáis en el Recodo, en Recodo Tango, y allí buscáis KIZ. Q-U-I-Z. Es un juego. Entonces te ponen una musiquita, un trocito de música, y bueno, tienes que contestar a 4 preguntas. La orquesta que es, si es instrumental o es cantado, el cantor y el año más o menos, vamos, entre un grupo de años. Y la verdad que se aprende, ¿eh? Se aprende muchísimo. Y bueno, además vas encontrando tangos que muy conocidos y otros menos desconocidos. Y ayer, por ejemplo, escuché uno de Fresedo que se llama Íntimas. Íntimas. Que me gustó. ¿Te gustó? Sí. Bueno. Eso está... Y yo, entre otros cuantos, el Torito de Alfredo de Angelis. El Torito es un clásico. El Taladro también, que me hicieron gracia. Bueno, ya saben, si quieren. Pero vamos, que es me parece interesante. Vamos a escuchar a Mario Pumar con. No me pregunto por qué. Con la orquesta de Carlos Di Sarli. Tengo hambre. A ver si llega Elena con la cervecita y huevo cata. Muchachos, si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y con rencor al mirar. No me pregunten, muchachos, porque he venido borracho, y de mí tengan piedad. En la luz de unos ojos divinos se embriagaban mi alma y mi fe, y en la copa de miel de sus labios hasta ayer de pasión me embriagué. Hoy que vivo de nuevo en tinieblas añorando la luz de su amor, necesito hundir mi existencia y es por eso que busco el alcohol, muchachos. Si cualquiera de estas noches me ven llegar al café tambaleando medio colo, babeando y hablando solo, no me pregunten por qué, borracho, refugiado en el alivio del brebaje dulce y tibio que nos prodiga el licor. Tal vez me olvide de aquella que hasta ayer fuera mi estrella y hoy me mata de dolor. Bueno, acá tenemos a Mario Pumar, que acá mi amigo Loic, qué grande Loic, Loic, sos un genio. Me está diciendo Loic, me pone un WhatsApp y me pone Mario Corrales Pomar. Sí. Entonces, claro, pues el segundo apellido el apellido de Mario Pomar, el real es Mario Corrales. Pero Mario Celestino. Celestino Corrales. Es que era un tipo muy, muy azul. Sí, sí, sí. Y claro, me dice que en la primera etapa, como pasó con casi todos los cantores, no se llamaba Mario Pomar, se llamaba Mario Corrales. Sí. Y que estaba con la Víctor. Así que vamos a meter este clásico. Temo. Con Mario Temo, Corrales, sí, sí. Mario Pomar. Sí, sí. Cuando era más joven era Corrales. Estaba siempre. Fue la primera grabación que hizo con la típica Víctor. Mirá en vos, 39. Acá saben todo menos yo, che, qué bárbaro. Sí, esto es un lujo. Tenemos una mente privilegiada. Loic y yo. ¿Acaso no me amas ya? Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más. Dilo, ¿no ves que mi alma espera escuchar tu voz? Entre canciones de besos me dices te quiero, mi vida. Temo que ya no me quieras, que ya no me quieras más. Y es cruel, tortura el pensar que no me amas, que a otro amas. Dime que es fiel tu cariño, dime que es mío, muy mío, que solo me huyen tus ojos por verme sufrir. Qué lindo vals este, che. Bueno, lo puse otro día en París. Este es de los que no te puedes quedar sentado. No, olvídate, se vuelve loco todo el mundo, que sí. También pasó por fugazmente por la orquesta de Miguel Caló. De Miguel Caló, sí. Y acá estamos con Omar Maderna. Omar Maderna, sí, sabe también todo el mundo que es el pianista. Qué pena lo de Maderna, chica, es que recuerdo que se mató con el avión con 30 años, ¿viste? Pobrecillo. Sí. Encima lo ves en la foto, tenía una pinta el guacho, una mirada de intelectual, claro, era un pianista muy, muy alto, ¿viste? Bueno, pero mira, llegó muy arriba, ¿eh? Sí, sí. O muy conocido. ¿Qué viva ella? Como se mató en el avión. Llegó muy alto, sí, pero bajó de golpe. Bajó de golpe, luego. Vamos a con la orquesta de Osmar Maderna y Mario Corrales, Mario Pomar, ausencia. Medio del silencio que me da la ausencia, viene a aturdirme el corazón tu voz. Y al tiempo que tu amor me alumbra la conciencia, me asalta el miedo de morir sin voz. te acordarás de mi cariño bueno, tras la distancia te unirás a mí. Por más que mi recuerdo quiere ser sereno, hay una fuerza que me impulsa a ti. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer, dulce y amante. Volveré tal vez más triste, lloraré lo que soñé, pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Volveré tal vez más triste, lloraré lo que soñé, pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Y acá me dijo Eloy, me pasó los temas que tiene con Maderna y hay que poner este porque se llama Rinconcitos de París. ¿Cómo no lo voy a poner? Imposible. La orquesta de Más Maderna con Mario Corrales, Mario Pumar, pero hablando de rinconcitos parisinos, Begoña. Seguro que no los conocía tanto como nosotros. O quizás lo conocemos, esos rincones. Andás a ver si unos rincones estos pasamos por ahí a las 2 de la mañana. Después buscando dónde comer. Che, desesperados. Bueno, siempre encontramos, ¿eh? Siempre encontramos, sí. No, y la verdad que todas esas cosas porquería que comíamos a las 2 de la mañana, tampoco me sentaron tan mal, ¿eh? Bueno, pude dormir. De hecho, ya te lo dije, de hecho adelgacé. Bueno. por todas las caminatas que me metí. Es que yo caminé mucho, es que después mucho. Al día siguiente sacás todo eso de golpe. Rincones de París, con tus muros tan oscuros y esquinas y rutinas que penando busco al fin al rodar de las berlinas. Rincones de París, con el Sena que me apena y una romanza del ayer que me llega sin querer desde el arco de un violín. Sonatina, que en esta esquina me dio un día la poesía de una promesa de amor. Parisina, para decir que me quería de alegría, su corazón me lloró. Parisina, para decir que me quería de alegría, su corazón me lloró. Qué lindo, ¿eh? Parisina. Nombre a la escena, lo abrió por lugares. Y Sonatino. Sí, Sonatino también, viste, qué loco. Che, la vida es una locura. Lo nombrás y más te pasa. Grabó Tormenta con Dizar. Sí, sí, lo tenía preparado acá, Tormenta. Mira, sí, sí. Lo pongo acá y digo, pim, pam, pum, acá está Tormenta. De Enrique Santos Discépolo. Ausencia de Maderna. Un besito a Joaquín, que nos está escuchando desde Granada. Hombre, como Joaquín, digo siempre, el que no conoce Granada, no conoce nada. el tango Tormenta, que lo escribió en 1947, por ahí, Enrique Santo Discépolo, y habla de un tipo que cree en Dios, pero está perdiendo la fe porque dice, si el malo vive mejor que yo, ¿para qué mierda voy a creer en vos? Algo así, pero bien escrito. Sin la mierda. Sin la mierda. Me dice Loy que en 1956 llevó casi toda la totalidad de la orquesta de Di Sarli para hacer su propia orquesta, Los Señores del Tango. Yo tengo, creo, un par de tangos de Los Señores del Tango. ¡Qué buena info, Loy! ¡Sos un capo! Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. La vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No quiero abandonarte yo, demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz señor. Y la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. Qué tangazo, madre mía. El amarte sucumbir al mal. El seguirte es dar ventaja. Eso es buenísimo, ¿viste? Porque te están cagando todo lo demás, por Gil. La letra es preciosa, pero la música te pone los pelos de punta, ¿eh? Letra y música de Enrique Santo Discépolo, ¿eh? Esta es la orquesta de Di Sarli. Bueno, ahora vamos a cambiar, de cantor. Vamos a ir a uno de los mejores y más preferidos cantor de orquesta que tuvo el tango. Voy a empezar con un tangazo y todo el mundo va a saber quién es. Déjame mentir que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar, y recordarte y esperar al comprender que no vendrás. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mientas? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Con ese típico final de Osmar Maderna, en la orquesta de Miguel Caló. Bueno, Bego, ¿de quién estamos hablando? ¿Estamos del tango o de la persona? Del cantor. Es que no dijiste el título del tango. Bueno, ¿qué te importa que te llore? Pero lo importante es el cantor. Es el cantor Raúl Verón. El gran Raúl Verón. Que nació en Zárate, Argentina. En Zárate, mira qué bueno. El 30 del 3 de 1920 y falleció el 28 de junio de 1982. Cantó en el momento más prolijo del tango, ¿no? Entre 1900... ¿Qué pasó? ¿Que le dio un golpe? No, digo, no está la esponja. Es que acá en la radio, yo le explico, miren. Es que no me deja hacer nada. No. Es que ella tiene... Yo es diferente porque yo no tengo el micrófono en la mesa, pero ella tiene una mesa. Pero hay una esponja, que es para que vos apoyes el móvil... ruido. Pero si a vos te gustaba un montón la esponja, Bego. Sí, me gusta. Mira, apoyá el teléfono en la esponja y en la mesa, para que note la diferencia. Pero es para que la gente note, ¿no? Es que la mesa. Le dio un golpe al micrófono con... Ah, vale. Pobre Bego. Es que además es que esta mesa hace ruidos por todos los sitios. A mí yo necesito un material. Yo necesito un mate. Bueno, pues fue uno cantor estilo Gardelian, un tenor en el que cantó en el momento más prolijo, ¿no? De lo más importante de la época del tango, entre 1939, 1940 y 1955. Para muchos, el mejor cantor de orquesta que tuvo el tango. Sí, no, pero es verdad, para un montón, ¿eh? Tenía una voz aterciopelada y un estilo gardeliano. Sí, toda la familia, músicos y cantores, ¿eh? Cantó, debutó con 19 años en la orquesta de Miguel Caló. Mira vos, un nene, un nenito. Era un niño, claro que sí. Y cuando llegó de Zárate, llegaron todos ahí. Llegó Franchini, llegó Pontier, llegó, ¿cómo se llama este otro? Franchini, sí, estuvo con Franchini y Pontier, estuvo con Lucio Di Mare. Sí, yo tengo preparado todo acá. Y acabó con Troilo. Sí, todo. Tengo de Troilo, tengo de... Se retiró en el 55, parece que tuvo problemas, ¿no? Con la voz, era tan... No, este tipo puede haber cantado hasta siempre, pero bueno, da a saber, ¿viste? Yo voy a ponerme a... Ese tango Lejos de Buenos Aires... que es con Caló, después a Pasada de Mar, después a Troilo, y después a ¿cómo se llama este otro? A Franchini Pontier. Franchini Pontier era el violín y bandoneón de la orquesta de Miguel Caló, en el 42. Que después, cuando se separaron, que Osmar Maderna se fue por un lado, ellos se fueron por otro lado, montaron su orquesta Franchini Pontier, terriblemente buena. Y este tango, Lejos de Buenos Aires, yo lo escuchaba en mi pieza, siempre mi pieza, y sentía esa sensación de ese tipo que estaba fuera de la ciudad y ya no podía retornar solo por las calles de allá de París. Y bueno, se parece a mí el otro día, ¿viste? Más o menos. ¡Llegó el bocata! Lejos de Buenos Aires. Lejos

Soy muy sentimental, ¿qué voy a hacer? No le dejo que hable Begoña porque tiene la boca llenita. Yo ya me comí la mitad del bocata. Esta Elena que nos trae este bocata de la radio con un par de birras. Vamos a meter ahora con Lucio de Mare. No nos veremos más. Saber partir con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós, y el alma de un rosal que muere, bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, que un dolor atronó toda la claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Qué lindo vals este, la verdad. Es una exquisitez de vals, ¿eh? Y es que la voz es impresionante. No, terrible, terrible. Este vals es una cosa. Ya como la orquesta de Mare, que es un genio, pero. La voz de este hombre era una exquisitez. Me dice Loy que en el 52 tuvo la voz un poco jodida, sí, sí, para cantar. Y grabó. Vamos a escuchar este, no lo escuché. Loy, sos un capo, ¿eh? Y grabó con guitarras el tango en Balena. Qué lindo es escuchar a Perón con guitarras. Gracias, Loy, por este pase de tango. Malena canta de tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón, aquella de su boca supo para forma. Malena tiene pena, levantó Dios, tal vez allá en la infancia tipo de alondra, como ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste por el alcohol. Malena canta y tanto como de sombra, Malena tiene pena rodando Dios. Tu canción tiene el frío del último recuerdo, pero tu canción se hace amarga la tarde del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de la pena, solo sé que al rubor de tus tangos, Malena, me siento más buena que yo. Tu tango son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ya ven la fantasma de la canción. Marina canta de tango con voz quebrada, Marina tiene pena, no de bandoneón. Me encantó, gracias Lloyd, qué belleza escuchar a este tipo tan grande, tan bonito con guitarras. Encima lo termina igual que con Troilo, el final de Malena, mira, mira, mira, de bandoneón. Quebrada, Malena tiene pena, de bandoneón. Igualito, bandoneón, es que lo amo, como me gusta tanto. Sí, sí, se retiró enseguida en el 55. Y la voz, tenía la voz jodida, la voz jodida. Tenía la voz, algo le pasó ahí. Sí, sí, andas a saber. Grabó un montón de cosas, muy conocidas también. Una emoción con Lucio de Mare. Sí, con de Mare grabó mucho de lo que tiene tan Tú y con Campos. Tú, con Caló, parece que. Tú. Sí, tú. Tal vez sea su voz. Tal vez será su voz. Y grabó los dos, grabó los dos. Tal vez será su voz y tal vez será su alcohol. Porque es letra de Homero Manzi, y como estaba la dictadura, le prohibieron que sea tal vez era su alcohol, y le puso la viola letra y cambió el nombre del tango. Sí, sí, lo tuvo que cambiar, vamos, lo prohibieron. Pero está grabado los dos, ¿eh? Sí. Vamos a poner el tango Mensaje, que es un tango que me gusta mucho también, y ya para pasar, aunque también me gustaría poner de Chopolín, pero bueno, ya vamos a repasar a otra persona. Beba Vidar, ¿puede ser? Sí. Bueno, puedes poner Discipolín también. Bueno, vale. No pasa nada. Bueno, pongo Discipolín y Mensaje, los dos juntos. Tangazos que me gustan muchísimo, muchísimo. El tango Mensaje. Lo encontraron en el piano de Discepolo, la música, después de muerto. Y Cátulo Castillo le puso la letra. También es de Discepolo. Hoy que no estoy como ves, otra vez con un tango te puedo gritar. Y yo que no tengo tu voz, y yo que ya no puedo hablar, Mensaje. Que mi vieja ternura de criatura te está prestando coraje. Yo que a lo largo del viaje sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras mal, total, la vida que importa. Y es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflige el esquinazo del dolor, y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de candor, que es lindo creerle al amor. Bueno y nada más, que siendo bueno no hay odio, ni justicia, ni veneno que haga mal. Hoy me da pena no estar a tu lado hinchando con vos. Vos que me hiciste llorar, vos que eras todo rencor. Mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo tan chiquito y desnudo, lo mismo que ayudo. Cerquita de Dios. mensaje de DJ Puri Castillo. Y ahora tango de Troilo y Homero Manzi, que se lo escribieron estando ambos en el lecho de muerte, porque murieron al mismo tiempo, Discepolo y Homero Manzi. Y como a Discepolo en el final de su vida le habían metido tanta caña por ser peronista y por tener el ideal de querer al pueblo, porque, bueno, una movida la política, y el pueblo, claro, a veces entraba en algún bar y la gente se levantaba y se iba. ¿Viste? Lo despreciaban. Sí. A un tipo que siempre escribió para el pueblo, terminó sus últimos días medio despreciado, ¿viste? Y Homero Manzi dice: che, se está metiendo un montón con el pobre Discepolín. Dice: le voy a escribir una letra. Y se lo escribió y se lo pasó a Troilo. A las 3 de la mañana, Troilo lo llama por teléfono a Manzi, que estaba, creo que estaba en el hospital también. Y ya se lo estaba tocando. Se lo estaba tocando y ya habían hecho. En una noche hicieron el tanquito para Discepolo. Y después, no me acuerdo, cantorera, que en casa de Discepolo dice: tenemos una sorpresa. Y fueron todos y le cantaron el tango a él. Se moría el pobre Enrique Santos. Pero había muchos peronistas entre la gente de tango. Y a ver, pues el tipo era militar, pero claro, sacó todos los derechos, sacó derecho de trabajador, sacó de vacaciones, sacó voto de la mujer, sacó movidas que ningún gobierno había hecho. Entonces, viste, vamos a escuchar. Sobre el mármol helado, migas de media luna, de Sería de Croissant, en Feliz. Sobre el mármol helado, migas de media luna, y una mujer absurda se come en un rincón. Tu mundo está sangrando, fiesta se desayuna, el alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca, ni del alma manchada con sangre de carabín? Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos, viejo Discepolín. Conozco de tu largo aburrimiento y comparando lo que cuesta ser feliz, y al son de cada tango te presiento con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clon. Sonrisa entristecida que floreces en versos y en canción. La gente se te arriba con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abraza bajo el fondo, muñeco de acerrín. No ves que están bailando, no ves que están de fiesta. Vamos que todo duele, viejo Discepolín. Qué hermosura, vos viste el final de la orquesta. ¡Pam! ¡Pum! ¿Cómo entra la orquesta? ¡Tan! ¡Unos sopapos! ¡Te duele como ¡Cómo me gusta este tango, por Dios! No tuvo suerte. Y ese pequeño trocito, ¿no? De la pista del tango. Se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abraza bajo el ¡qué bestia! ¡Qué bueno! Muñeco de acerril. No ves que están bailando. No ves que están de fiesta. Vamos, que todo duele. Vamos, que todo duele. Viejo Discepolín. Qué hermosura, por Dios, che. Voy a poner ahora a Horacio Guaraní. Para pasar de tercio con un recitado a La Paz. Me dicen, no voy a decir alcahuete, que era feo, alcahuete, asistente, ¿no es cierto? Que está honrando con su presencia en este acto el intendente de Santa Cruz. Y que entonces quería que yo le cantara la canción Puerto de Santa Cruz que yo escribí un día. Pero, ¿quién le sacó el capotraste a esto? ¿Será posible? Quiero decirle lo siguiente. Yo tengo... ¡Silencio, señor!

mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta, tu boca roja y oferente bebió en el fino bacará. Después quizás mordiendo un llanto, quédate siempre me dijiste, afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. ¡Qué voz más hermosa! Pero por Dios, que este mira, acá pone, la verdad que me encanta esta Tita Galatro. Nació en Avellaneda, al lado de Lanús, tiene que ser del sur, claro. Un 31 de marzo de 1914 y nos dejaba un 27 de agosto del 88. Actriz y cantante argentina. De una voz encantadora, suave y de temperamento original. Lo estaba escuchando y digo, qué lindo es sacar a mujeres, o a hombres también, pero mucho más mujeres, del baúl del olvido, ¿viste? Sí, tenemos unas cuantas hoy. Pero, esa última frase, ¿puedes poner la última frase? Para, yo quiero escuchar su voz de vuelta. Pero mirá cómo pasa. Con su voz, mirá, claro. Mirá cómo pasa de una parte a la otra. Ahora, mirá. Exquisito, exquisito, suave, perfecto. Dulce y rubia, perfecto. El mismo amor, la misma lluvia. El mismo loco afán. El mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente. Qué linda letra. Esta de Cadícamo. Un adiós inteligente de los dos. Eso es increíble. Es increíble la madurez que te da esas palabras. Qué frase. Sí. Un adiós inteligente de los dos. Qué frase impresionante. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un daño. Ninguna cena, nada de problemas. Un adiós inteligente de los dos. Eso es como tenía que ser siempre. Sí. Ay, Dios mío. Aparte de la paz que dijiste. Pues. Es que entró bien ese tema de la paz, ¿viste? Para entró un momento muy de bien mierda, para este momento como que tenemos. Estamos de guerras y porquerías del chiflado aquel del peluquín. Bueno, y de otros muchos chiflados. Y otros enfermos más, que apoyan. Que yo personalmente tengo que decir que ayer en el partido de fútbol este que hubo de Egipto contra Barcelona fue. Puede ser. Que hubo gritos homófobos, increíble. Qué asco, es increíble que esté ocurriendo esto todavía. Qué asco de que gente, ocurra, ¿verdad? Cada vez más. ¿Por qué no se peguen un puto palo en el culo y se van a...? ¿Por qué no nos prohíben entrar sin más? O sea, y sí, fuera. A ver, es lo que tiene que pasar. Fuera. Lo que pasa es que como el fútbol es dinero, pero vamos, esto es... Los poderosos les importa un carajo. Es que no puede ser, eso hay que cortarlo de raíz. Es que es increíble que en el 2026 estemos así todavía. Bueno, ¿de quién vas a hablar luego? A ver, habla de alguien, porque si no ya me estoy calentando, ¿viste? Sí. Yo también, es que me cabrea muchísimo leer esas noticias todavía. Bueno, tenemos aquí a estas dos chicas, ¿no? Habla, que tenemos 25 Beba, minutos Beba para Vidar y Maruja Pacheco. Huergo. ¿Con quién quieres empezar? ¿Por Beba? ¿Por Beba? Beba Vidar, vamos. Beba Vidar, que nació en el barrio de Boedo el 3 de abril de 1924 y falleció en Buenos Aires en el 24 de agosto de 1994. Lo recuerdo perfectamente, pues mi tío trabajaba con ella en las noches tangueras. Por cierto, creo que murió el mismo día que Goyeneche. Sí, el mismo día que Goyeneche, y encima mi tío, sí. Estuve milongueando en el Club Almagro con ella. Sí. Hasta las 5:00 y la dejó en su casa 5:30. ¿Ah, sí? Y a las 8:30, 9:00 lo llaman a mi tío, che, cabrón, si lo dejé hace un rato yendo a casa. Yo iba mucho al taconeando que tenía ella en San, sí, Telmo. El que tenía ella, y el bar que mi tenía. Mi tío trabajaba ahí, uh-huh. Y yo iba, tengo una foto ahí taconeando cuando tenía yo 10, 12 años por ahí. ¿Con ella? ¿O en taconeando? No, con ella nos íbamos todos a comer, porque después salíamos, ella me decía, ¡ay, el sobrino de Roberto! Era una gran bailarina, actriz y cantora, cantante. Todo. Sí, todo, cantora, ¿no? Sí. Le llamaban el Gorrión de Buenos Aires. Divina, una divina mujer, muy y querida. Tiene una foto aquí, porque es que he visto fotos de morena y de rubia. Tiene una foto de rubia que le da un aire a Lauren Bacall. ¿Te acuerdas de Lauren Bacall? Ah, ¿no? sí, claro. Tiene una foto ahí muy bonita. Hizo 30 grabaciones con Francisco Canaro, Color Tango y el trío Yumba. Algunos tangos que me bautizaron milonga, el firulete, ventarrón. Sí, no, tiene. No sé qué vamos a escuchar, pero tiene bastante. Y creo que como bailarina tuvo, sí, muchísimo. Y filmó un montón de películas, ¿eh? Y hizo un montón de películas también. Claro. Puse uno que está en vivo. Lo que dice la gente que anda por ahí tirando mi cariño, será verdad que así cobardemente te entretenés. Burlándote de mi querer, no puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida? ¿Será verdad? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora, frente a frente, me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca pa' no volverme loca a fuerza de sufrir. No puedo creer que seas tan poca cosa, que te olvides que yo te he dado mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida? ¿Será verdad? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora, frente a frente, me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me digas todo, todo. Quiero que salga de tu boca pa' no volverme loca a fuerza de sufrir. Qué bueno, tienen que mirar este video en directo, verla, no sabés, la cara, la energía, te está cagando a puteadas, te está reventando todo. Era una defensora del lunfardo también. Sí, no. Estuvo en la academia del lunfardo. Acá tengo un tango, me están lagrimiendo los ojos. Ay. Acá tengo un tango, ¿y te parece todavía? ¿Te suena? Sí. También en directo, Beba Vidar. Te importó destrozarme la vida y arrastrar mi esperanza al espanto. Te importó que se hundiera en llanto mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importo que grite de rodillas, no me hagas sufrir de este modo. Y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías. Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía, te parece todavía que te puedo perdonar. O serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravios con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar de este modo, porque ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Vos me has hecho mucho daño. Te adoraba y me mentía, pero tanto, tanto daño. Todo, todo el que podía te parece toda vida. ¿Qué te puedo perdonar? Vos serás como una herida para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Vos serás como una herida para el resto de mi vida, otra cosa jamás. Eso, bueno, ¿cómo la queríamos a esta mujer, por Dios? ¿Qué actitud, qué forma de estar? Tiene una voz así como un poco desgarradora, ¿no? Sí, una mujer aguerrida. No era una mujer. Sino, a ver, tenía que haber cantado. Mirá los videos, ahora decía, ah, no lo entiendo, ¿viste? Muchacho, que porque la suerte quiso vivís en un primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para parras y mujeres dispones de un capital. ¿Tenés algo más que decir de Beba Vidar, Bego? Bueno, básicamente es eso, toda, es que era mucho bailarina, mucho de espectáculo, de también, espectáculo, teatro y mucho de muchas películas. Sí, sí, sí. Entonces nos queda María Huergo. Sí, Maruja Pacheco Huergo. De Maruja Pacheco Huergo, así, pues nos queda 15 minutos. Sí, pues nació el 3 de abril de 1916 en Buenos Aires y murió el 2 de septiembre de 1983. Bueno, esta mujer era de todo. Pianista, actriz, compositora, cancionista, autora de músicas, autora de letras. Escribió poemas, tiene libros de poemas, escribió guiones de teatro, de todo. Vamos. Y escribió El Adiós. Mira, sí, justo estaba acá, mira. Y también escribió A las Rotas. A las Rotas. Este tanto que bailamos de Donato. La letra de Lágrimas. Lágrimas, pero ¿qué lágrimas? ¿Qué hago yo? El que yo creo que sí. A ver. De Donato, con música de Donato y letra de Maruja. Entonces sí puede ser, ¿eh? Del 39. Sinfonía de Arrabal, música y letra. No, hizo de todas cosas bellas con Donato. Che, este Donato era un capo, ¿eh? Los recuerdos del ayer en la triste realidad de mi vivir, escuché tu voz distante y mi querer. Sollozó en la sombra larga del olvido, bajo el soplo agonizante de la tarde, caen las hojas del otoño junto a mí. Estoy solo en mi dolor y tengo miedo de esta ausencia que me aleja más de ti. En tus locos afanes de vuelo, te has quebrado las alas mariposas, y en la pobre orfanda de tus anhelos, pretendiste ocultar tu gran derrota. Mariposa sin alas solo eres, una sombra perdida en el espacio, Yo quisiera borrar tu desventura en la humilde tibieza de mis brazos. Cuéntanos, Bego, de Pacheca Huergo. Qué grande, esa mujer qué, esta. Qué, ¿eh? Qué guapo. Sí, la verdad que... Pues nada menos que escribió 600 títulos de canciones. Madre mía. De todo tipo de canciones, ¿eh? No solamente... Sí, acá de tango no, de tango tiene poquitos acá. De tango tiene... Bueno, pero tiene un montón, ¿eh? De tangos. O sea, bueno, solo con estos que hemos nombrado. No, el adiós, che, metió el adiós. El adiós, pará. Sí. Tienes sinfonía, que meter el adiós. Sinfonía de Arrabal. Sí, mira, voy a tener Sinfonía de Arrabal... ¿Tenés algo más interesante de contar de Pacheco Huergo? ¡Qué grande! ¿Cómo me gusta? A ver, ves que tuvo tantas actividades, pero bueno, fue una letrista impresionante. También fue autora de libretos de radio y de televisión. Fue profesora de música y canto, poetisa, recitadora. Es que hizo de todo esta mujer. Fue la autora de la telenovela Enfermera de Turno. ¿La conoces? No. ¿Pues sí? No. Normalmente no. Y eso que en mi casa se escuchaban telenovelas de estas de radio, ¿eh? Bueno, yo pasa que yo cuando en mi época ya era telenovela de tele. Claro, pero en mi casa todavía se oía radio. ¿Qué vas a poner? Bueno, ahora está sonando Lágrimas. Ese tango a mí tanto sí. Me gusta que lo pongo mucho la estanda de Donato yo, ¿eh? Me vuelve loco Lágrimas, ¿eh? Mira lo que es, mira cómo suena. Ese es el violín de Edgardo Donato, si no lo saben, ahí estamos escuchando a Edgardo Donato. Qué tangazo este, por Dios. Bueno, hombre, vamos a dejarlo que suene enterito, por Dios. Por supuesto. La amargura de mi vida son bálsamo que cicatriza mi dolor. Bendito una mil veces esta lágrima sincera que brotaron de mi pobre corazón. Lágrima que enmudeciendo mi tristeza va. Lágrima tibia llovina de pesar. Ganaste el cáliz de mi vida, suavizando la nostalgia de esta inmensa soledad. Terrible potencia de tango, no me digas, es una locura, che. Hombre, ¿cómo suena ese bandoneón? Es uno de los más bonitos. Sí, ¿no? Encima, bueno, yo lo pongo mucho, yo no sé los demás. Caramba. Bueno, a mí me parece que le gusta a todo el mundo, es ¿viste, precioso. ¿Viste cuando termina de cantar él, empieza al bandoneón, empieza a ladrar el bandoneón como un loco hasta el final? Quiero decir, un minuto, mirá. Un minuto no, 45 segundos. Ahí está, ¿ves? Sí. 39 segundos de bandoneón quejándose. ¿Cómo se estira? ¿Cómo se estira el hijo de puta? no puede dejar de gritar. Ah, eso ya es. Y ahí vuelve el fuelle. ¿Cómo se estira? ¡Estirate ahí, carajo! ¡Qué polenta la madre que la parió! Y ahora vamos con otro polentoso, Sinfonía de Arrabal. Del Cuadradito de Canaro. Con la voz de Ernesto Famá. Escribía música y letra ella, ¿eh? ¿En este? ¡Qué genia, por Dios! Me encanta este tango. Y la versión de Canaro es muy linda, ¿eh? La triste sinfonía que acunó el arrabal, son la dulce melodía, la canción sentimental. Te bailaron los malevos, clave el rojo en el ocar, enredando en cada vuelta un vestido de percal. Sinfonía de arrabal, oración de los suburbios, sos el alma de San Telmo, Fuente Alsina y Monserrat. Sinfonía de arrabal, tango lindo bien porteño, taconeando hasta los barrios con tu ritmo sin igual. Versión de Canaro, ¿eh? Esta la puse el viernes cuando puse música en La Parisiana, en París, sí. En la milonga de Arno. Ahí la metí, esta con no me pregunten por qué y no me acuerdo qué más puse, y mezclé por ahí. Hermosura. Este sí. Sábado tenemos milonga. Por las dudas sábado. Que no lo sepa el mundo, tuve que haber hecho, lo pensé esta mañana viendo por la radio, digo, ¿por qué no hice milonga jueves también? Porque es festivo, es Semana Santa. Es verdad que estamos en Semana Santa. Yo me di cuenta anoche. Digo, cierto, pero sí, Semana no, Santa. Sí, lo hablamos esto. El otro día, pero yo no me sí, acordé. Sí, pero estando en París, no es lo mismo, veo. En París, o todo lo que decís en París, yo te digo sí. Te digo oui, pero te digo oui de casualidad, sí, ¿viste? Sí, sí. Hoy vengo muy orgullosa, de lo que hablé en París. Che, francés, hablaste muy bien en francés vos, ¿eh? En francés, de que me reconocieran por la voz. Te reconocieron por la voz de la radio, es terrible. ¿Dos personas o tres? Sí, sí, sí. Dice, sí, pero increíble. Tú no eras por... Increíble. Vine muy orgullosa de mi... Te reconocieron por la voz. Yo te juro, sí, cuando me dice Mili, ay, la reconocí a Begoña, le digo, ¿cómo que la reconociste por la voz? Y me dice, sí. Muy bueno, la verdad que sí. Y bueno, que este sábado milonga, entonces, y... ¿Vos que te vas a un lado en Semana Santa? No creo, ¿no? Pues acaba de llegar, ¿verdad? Acaba de llegar hace... No, me quedo aquí, no quiero ir a ningún sitio. Además, tengo que cuidar de la perrina. Ah, claro. Que se va mi hija a trabajar. Yo me quedaré, si puedo estar en el sillón, me encantaría, ¿viste? Sí, sí. Tranquilo. Y descansar un poquito. Sí. Tranquilo. Mira, escribió también. ¿Qué escribió? Escribió dos Naides, que no, yo no la conozco, no sé si tú la conoces. Dos Naides. Con letra de Venancio Juan Clauso, registrada dos, por Florindo Sassone. Sassone. Dos Naides son dos Nadies. Dos Nadies, sí, sí. Por la duda. Que habrá que buscarla a ver qué es. ¿Ibas a poner el adiós? Claro. Fue la más famosa de ella. Voy a poner la adiós. Música. ¿A qué escribió la música? El adiós, que por la primera versión que escuché yo cuando era pibe, que es la versión de Angelito Vargas, con la orquesta de Capa, creo que no me acuerdo bien, que tenía la orquesta, que era su propia orquesta, pero dirigida por otro. Y cuando yo canto la del adiós, la termino como Angelito Vargas, como homenajeándolo a él. Me gusta hacer esos pequeños homenajes que, bueno, espero que alguien se dé cuenta. Es como cuando canto Malena, lo termino como Verón. Porque fueron las primeras versiones que yo escuché, ¿viste? Y me gustaron tanto que la termino como... Tienes que poner carteles a tu lado. Esto va como un pequeño homenaje. Bueno, que... Entonces tenemos este de Sábado de la Milonga... Yo el martes voy a poner música en Madrid. Y después, en verano, tenemos el festival de Beña Donís. El festival de Nenín. Que va a venir gente de París. Que viene. Ojalá venga gente de París, más la gente de París que va a venir. Ojalá que venga más gente. Porque quiero que la gente de París venga a conocer nuestra tierra, Bego. Sí, porque desde luego hacemos. Hacemos campaña, ¿eh? Bueno, por Asturias, campaña, ¿eh? Siempre hablamos bien de Asturias. ¿Y cómo vamos a hablar, che, por Dios? De la gente, de la comida, del paisaje. Y la onda que hay acá. Claro. Sí, sí. Y mira, quiero, ¿no? Asturias tiene un programa de tango, viejo, en la radio, ¿eh? Acá Gijón. Que no te creas que hay muchos lugares en el mundo que tengan programa de tango. Acá lo tenemos. Conocimos, a una chica ya la conocíamos, dos escritores, ¿eh? Sí, al querido Alfredo y a mi querida Clemen. Clementín. Sí, sí, sí, sí, sí. Un libro de historia y Alfredo Pita, el peruano. Sí, un capo Alfredito. Milonguero ahí por las milongas de París. Sí, tengo mucho que leer estos días. Bueno, vos tranquila, no tengo prisa al leer, porque el de Clementina no creo que lo pueda leer, porque está en francés. Ya. Y el otro es que ahora estoy tan ocupado. Ya, ya. Bueno, que vamos a rematar con Angelito Vargas y el tango El Adiós. Hoy fueron muchas cositas muy lindas que hablamos, la verdad que... Sí, sí, sí, muchas. Yo ya empecé con los de la semana pasada, que fueron el Tata, mi amado Tata y Enrique Santos Discépolo. Es que la semana pasada, que nos estábamos aquí, hubo ahí... Gracias por escuchar. Sí, sí. La próxima vez que vaya a París intentaré buscar una radio independiente. A ver si... yo se lo comenté a Mili. Le digo, pero tiene que ser independiente. Yo no quiero ir a una radio. Tiene que ser una radio independiente, donde yo pueda ir y hacer mi programa. Porque al final, entre radios así, se entienden, ¿viste? Sí. Entonces, si es así de verdad, se va a entender. Si es así por fachada, está claro que no. Hombre, tiene que haber en París, tiene que haber. Obvio que habrá. Ahora, pasa que, bueno... ¿Cómo me explico con el traductor, viste? No, pero si te va a escuchar la gente de España, fundamentalmente, ¿te entiende? No, pero para explicarles de la radio, que necesito hacer un programa, un rollo. Pero bueno, Bego, que tengas una buena jornada. Una feliz Semana Santa para todos. Sí, feliz Semana Santa. El que sea religioso, pues que... Que lo pase bien, y el que no lo sea, pues que lo pase muy bien también. Aunque ambos dos se van a encontrar en el bar. Sí, los dos. Ambos se van a encontrar a tomar sidra, vino y lo que sea. Loic, te mando un abrazo grande. Gracias por escuchar y por mandar esos mensajes tan interesantes de todo lo que mandaste. Y Joana, nos estarás escuchando por ahí. Joaquín, gracias por escucharnos de verdad, porque... Es un placer tener gente de otro lado. Aunque Begoña y yo no lo pasamos bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero Joaquín, yo creo que nos es muy fiel, ¿eh? También, ¿eh? Y María del Mar, que estará por ahí también. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. María del Mar también, bueno, siempre nos escucha. Y además baila por los pasillos de su casa. Baila por los pasillos de su casa, ¿no? Y bueno, eso está bueno. Lo digo a los alumnos, bailen solos y solas, que es lo mejor. Hombre, con el vals Temu, yo estoy segura de que hubo mucha gente bailando. Y en ese sentido tenés razón, sí. Y si hubiéramos puesto ya sin rumbo fijo, agarrate, Catalina, sí. Bueno, nos vamos con Angelito Vargas y el adiós. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en 7 días. Feliz semana.